¿Quién dibujará la flor cuando yo me haya ido? Se hace como si nunca hubiera existido. Se hace como si nunca hubiera existido. Te traté muy mal y eso me ha herido. Saber que recordará que nunca he existido. Saber que recordará que nunca he existido. Y ahora soy loco, que te trato muy mal. Esa simple idea me hace desesperar. ¿De qué te di carencia? Traté muy mal y eso me ha herido.